¿No? Hay que hacer cosas, chicos. Sí, sí. Muy bien. Bien, excelente. Bueno, la por gente, eso, Canosa. No te enojes, Canosa. La gente pone fotos. Sí. Bueno, excelente. Ese es el puesto número 13. Sí. Así que nos vamos. ¿A dónde, Juli? Puesto número 2. El puesto número 2 en la ciudad de Buenos Aires en este momento en Twitter es el hashtag COVID-19. COVID-19. COVID-19, ahí está. Coronavirus. Sí, sí, sí, sí. Bueno, porque nada, es tendencia como hace más de 50 días. Sí, ¿no? No sé si sabías, ¿no? Pero estamos en una pandemia. Sí. Sí, sí, sí, sabía. La gente sube fotos, más que nada de Rusia, porque se van confirmando una gran cantidad de casos. ¿Qué ha pasado con Rusia? Es el segundo país con más casos en el mundo ya. Atención. Atención, que viste que todo como que va mutando, ¿no? Wuhan también. Venía un montón de tiempo sin casos y... ¿Luján? Wuhan. Ah, Wuhan. Perdón. No entendí. Wuhan, la ciudad de Wuhan, el epicentro del coronavirus, estuvo unas semanas largas sin detectar casos y el otro día volvieron a reflotar, ¿eh? Así que hay preocupación también. Sí, así es, así es. Bueno, así que siempre mantener los recaudos, a quedarse en casa. Sí, a cuidarse, chicos, por favor. Vamos a seguir. No, aparte. No, aparte. ¿A dónde vamos, Juli? ¡Al puesto número 1! Bien, el puesto número 1 en la ciudad de Buenos Aires es el hashtag Día de la Enfermería, ¿eh? Así es, muchas cuentas de funcionarios, cuentas oficiales y demás agradeciendo a todo el personal de la salud, las enfermeras y enfermeros particularmente. Gracias. Por la labor que desarrollan. Gracias. Tanto desde el Ministerio de Salud, hay publicaciones. Gracias. Ministro del Interior, Ginés González García, hasta Boca Juniors, mira. Bien. Saludo al Día de la Enfermería. Bueno, a todos los enfermeros, que conozcamos, a los que laburan en el hospital, en la salita de cerca de casa. Sí. Saluda a ellos, Sí, yo tengo muy buenos recuerdos de las enfermeras que me tenían en Cuba cuando yo era chiquita. Mira vos. Sí, porque viste, para darte vacunas y eso como que te ayudan, algunas te inventan cosas para que vos te tranquilices y ahí el batacazo. Está, ¿no? Bien, sí. Eso también es un talento de las y los enfermeros. La distracción. Claro. Muy importante. Sí, es muy importante. Claro, ¿no? Recién cuando charlábamos en la entrevista que hicimos, 4:30 de la tarde, ¿no? A la directora de enfermería del Hospital Muñiz, Sandra Gagliardi, nos decía que un trabajo que hace muy importante los enfermeros, les enfermeres, es la contención. Claro. El apoyo, ¿no? Sí. Son los que están ahí constantemente acompañando a los pacientes. Así que es muy, muy importante. Bien, excelente. Y en bonus track, ¿te parece un bonus track? Hace mucho no hacemos bonus track. Sí. El bonus track hoy es Homero. ¿Homero Simpson? Simpson. Homero Simpson. ¡Homero! ¡Exacto! ¡Prepara las velitas! Sí, porque hoy supuestamente cumpliría 64 años Homero Simpson. ¡Ay, chicos, que Dios cumpla feliz! ¡Ay, Homero! ¡Grande, Homero! Bueno, muy Homero bien. Simpson. Está taurino, cumpliendo... Homero. Sí. ¿Por qué? Porque en uno de los capítulos apareció su número de DNI. Su DNI, ¿no? Claro. ¿No estás en onda? No. No. Y bueno, aparece la fecha. Bueno, lo que pasa es que acá, si vos lo miras así a simple vista, decís, no, cumple el 5 de diciembre. No. Pero no, lo que pasa es que... Los Yankees... Ponen el mes primero, claro. Los Yankees. Sí, así sí, que sí. Sería hoy. Claro. 5, en realidad, 12 del mes de mayo del 56. Yes, of course. Cumpla. No, in English, 64 años. Cumpliría. Tiene la edad de mi papá, mirá. Mirá, es del 56 también, mirá. Bueno. Sí. O tiene 64, no sé si es del 56. Bien, mira, Homero es más grande, es más chiquito que mi papá, sí, me acabo de dar cuenta. Sí. 64 años. ¿Cómo? Me gustaría ver Homero a esta edad. En la serie tiene alrededor de 40 años, ¿no? Claro, sí, se quedó ahí congelado en el tiempo. Claro. Muy bien. Bien, el bonus track en el día de hoy. ¡Feliz cumple, Homero! Muy completo. Salud, bueno, ya está. Sí. Listo, ya está, Mauricio. Además, que Macri está tan al pedo, ¿viste? Que... Listo, nos mandan saluditos, recibimos saluditos al 1550 12 35 89. Guadalupe nos escribe, está con Oli. ¿Por dónde? Y sí, nos escriben al teléfono al 1550 12 35 89. Hola, saluditos. Está Guada con Oli, nos mandan un beso grande, y también dice que están con los tíos, se ve escuchando, y manda saludos a Jorge y Rosa Melano, así que qué... ¿Cómo? Fuerte. No. Qué fuerte que son, ¿eh? No se dice esos chistes que hacen, mirá vos. Pero, ¿cómo? No. Jorge qué Rosa, mirá vos el apellido de Jorge Rosa, Escándalo. No se hace eso en radio. No, no se eso hace. Lo pueden hacer el programa del muchacho este que... ¿Qué coso? ¿Cómo se llama? ¿Quién? ¿Claudio María Domínguez? No, el flaco este que se pregunta si respuesta, que te tira de un segundo piso a la pileta. Ah, Guido Casca. Guido Casca. Sí. A él le mandan estas cosas, a mí no, porque yo las digo, no tengo problema, ¿eh? Jorge Rosa, ¿cómo te va? Bueno. Y seguro no fue Guadalupe, fue el marido de Guadalupe. Ah, sí, mandamos sí. Al frente entonces. Es muy gracioso. Qué gente muy... mala, aparte, ¿eh? Rompiendo la cuarentena, porque dice que están con los tíos, ¿no? No, chicos, ¿cómo van a estar con los tíos? Jorge y Rosa a la casa. Le vamos a mandar la guardia urbana ahora. Sí, 134. Bien, así que ojo, ¿eh? Bueno. Ojo con los chistes que hace. Ok. 35 minutos pasaron de las 5 de la tarde, ya venimos con más. Radiográfica. FM 89.3. En movimiento. Inicio de espacio publicitario. Búscanos en Twitter. Que también estamos. Arroba Radiográfica 893. Twitter. Radiográfica. Arroba Radiográfica 893. Los trabajadores estatales tenemos un gremio que nos defiende. AT Capital volvió a enamorar. Búscanos en las redes como AT Capital. La refundación está en marcha. Sumate a AT Capital. Periodismo violento. El libro de Gabriel Fernández. Toda la polémica sobre los medios. Una edición de SICUS. Pedilo en las librerías o en www.sicus.org.ar. Periodismo violento. Abrí la cancha. Periodismo y tablón. Historias, datos y toda la información. Con Carlos Zaira y el resto de la banda. De lunes a viernes, de 20 a 21. Además, el alargue de los domingos. Siempre, después del fútbol. Por Radio Gráfica, FM 89.3. En la gráfica, los únicos operadores son los técnicos. Radio Gráfica, una radio de bandera. Fin de espacio publicitario. Seis minutos pasaron de las 5 de la tarde, 17 grados 2 la temperatura en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, vamos a dar una información que nos preocupa realmente en este contexto, porque trabajadores de la empresa Lanirva denunciaron amenazas de patotas a trabajadores que quieren evitar vaciamiento y desalojo de la empresa, ¿no? En el día de hoy están realizando una manifestación en la empresa en reclamo de la situación y por eso estamos en comunicación con Marcelo Cáceres, delegado de la fábrica de alfajores La Nirva en La Matanza. Buenas tardes, Marcelo. Camila y Mauro te saludan. Buenas tardes, ¿cómo andan? Bien. Contanos qué está pasando en la empresa, en la fábrica, que ustedes han tomado esta decisión. Mirá, nosotros estamos reclamando 7 meses de sueldos adeudados. Nosotros de octubre al 31 de diciembre de 2019 habíamos acordado con la empresa que nos iban a pagar en efectivo por una producción que habíamos sacado. Cuando llegó el momento nos dijeron que la única forma de pagarnos era con cheques. Cuando fuimos a firmar los cheques, en ese momento nos dijeron que eran de 60 a 90 días. Y imagínate, nosotros venimos del 2018 con ese tema y la gente desesperada por plata, y bueno, agarramos. ¿Qué pasó? Los cheques son cheques sin fondo. Y de ahí empieza la lucha de nosotros. Todo el 2020, hasta el día de la fecha, no hemos cobrado. Solamente nos dieron 4.000 pesos hace un mes. Que me sale un insulto, ¿no? Pero qué mala leche, ¿no? Lo de la empresa, que es la empresa La Nirva, que hace el alfajor grandote, ¿no? Sí, el alfajor grandote y el Recoleta. También hacemos cubanitos y copitos La Nirva. ¿Y por qué la fábrica llegó a esta situación? Porque es un alfajor muy popular, muy conocido, ¿no? Y mira, el problema empezó desde que se vendió la empresa. Nosotros con los dueños anteriores, lo que es problema de dinero, nunca tuvimos. Cuando se vendió la empresa a este grupo, se llama el Grupo Blen, empezó la decaída. los primeros dos meses que estamos con la gente nueva, todo bien. El tercer mes ya se empezó con los retrasos salariales. Después se empezaron a cerrar líneas. Y después se cortó la luz, se cortó el agua, se cortó el gas, y hasta que quedamos en la fábrica oscura, sin producir. Marcelo, buenas tardes. Camila te saluda. Buenas tardes. Quería consultarte si desde que se decretó la cuarentena ustedes cesaron la producción, siguieron yendo a trabajar, y si desde la empresa les dieron, digamos, algún otro tipo de información, no sé, si pidieron, digamos, acceder a esta ayuda del gobierno a las empresas privadas para hacerse cargo de un porcentaje de los sueldos. ¿Qué explicación o qué argumento están dando con esta situación? Mirá, nosotros el problema, como te decía, venimos antes de la pandemia, ¿verdad? Lo de la pandemia lo agudizó más, ¿viste? Claro. Mira, nosotros en el ANSES, cada trabajador figura con sueldo de 70.000, 80.000 pesos, que figuramos al día. Tenemos los recibos de sueldos al día, pero la verdad es que hace 7 meses estamos sin cobrar. Pero, a ver, ¿cómo se explica, digamos, que no les estén pagando y que figure eso en la ANSES? ¿Ustedes han podido, digamos, solicitar esta información en la institución? O no entiendo cómo está sucediendo. Nosotros lo único que sabemos es que figuramos, nosotros entramos en el ANSES y figuramos que estamos cobrando, estamos al día. No sé cómo harán esa movida, y no lo sé cómo lo hacen. Uh-huh. ¿Tienen reclamos judiciales hechos? Sí, nosotros la semana pasada tuvimos 2 audiencias en el Ministerio de Trabajo. Sí. Y ahora este jueves tenemos de vuelta, retomamos otra audiencia. Bien, bien. ¿Y en qué estado está de situación eso? Y mira, como veníamos antes, promesa, de parte del Ministerio, nosotros se le pidió el pago total de los sueldos adeudados, que son 18 millones de pesos alrededor, un promedio. Quizás es más. Pero hasta el día de hoy, mira, hoy ya se cumplió las 24 horas de que le habían puesto al Ministerio de Trabajo, y hasta ahora nada. ¿Cuántos trabajadores son que están en esta situación? Y somos 65 trabajadores. 65. El 80% son mujeres. 65, Marcelo, trabajadores, el 80% son mujeres. Bueno, no sé si quedó algo por comentar, algo por decir. ¿Cuál es el sindicato que los nuclea a ustedes, los trabajadores de la alimentación? No, sindicato de pasteleros. Ah, pasteleros. ¿Han tenido contacto con el gremio? No, mirá, desapareció el gremio hace mucho tiempo, estamos solos en esta. Bien. No tenemos, mirá, al abogado del sindicato lo volví a ver porque por intermedio de otra persona pudimos tener nuevamente esa audiencia con la gente del Ministerio de La Plata. Pero no los vi por esa casualidad. No porque ellos nos hubieran llamado o preocupado por nosotros. En su momento nosotros llegamos a un momento que estamos cada trabajador en la casa y no había para comer directamente. Y les pedí bolsones de mercadería, ni siquiera plata, que nos ayude, porque nosotros no estamos ni suspendidos, ni echados, ni la fábrica presentó quiebra, nada. Estamos en el aire. Y no hubo respuesta de parte del sindicato. Marcelo, ¿dónde está físicamente la fábrica? ¿En qué lugar de La Matanza? Loma del Mirador. Dorrego 874. Bien, bien. Bueno, ante cualquier, vamos a seguir acompañándolos, que podamos dar difusión a esto, y vamos a tratar de mantener la información, por lo menos para los oyentes, abramos la boca actualizada, y que sepan que cuentan con Radio Gráfica para difundir lo que necesiten difundir. Gracias. Mirá, nosotros estamos acampando en la puerta de la fábrica. Estamos a la mañana haciendo olla popular y a la noche otro grupo de compañeros cuidamos la fábrica. Estamos 24 horas en la empresa. Bien. Anoche, la casualidad que apareció el dueño y vino la policía y a la fuerza nos corrió de ahí y nos tuvimos que ir, ¿viste? Eran 10 mujeres y éramos 2-3 muchachos y no quisimos que pase a mayores para que no lastimen a las compañeras y bueno, tuvimos que retirar, pero bajo amenazas y a los empujones. ¿Y qué pasó? ¿Ahora no pueden cuidar más la fábrica como lo estaban cuidando? ¿No pueden acampar? No, vinimos de vuelta nosotros. Ah, bien. Estamos en esta lucha y sabemos que es así. ¿Y qué fue a hacer el dueño, saben? Ni idea. No sabemos. ¿Qué tienen miedo ustedes? ¿Que retiren maquinaria? Nosotros, el miedo de nosotros es que vacíen la fábrica. Claro. Tenemos todas las maquinarias ahí adentro y lo único que por ahora queremos mantener el puesto de trabajo y recuperar los salarios, nada más. Bien. ¿Y están evaluando alguna posibilidad de organizarse cooperativamente? Sí, estamos viendo ese tema también. Bien. ¿Cuándo es entonces la próxima reunión del Ministerio de Trabajo? El día jueves a las 12 del mediodía. Bien, vamos a comunicarnos, si te parece, el jueves o el viernes para actualizar la información o la semana que viene. Dale. Bueno, está bien. Muchas gracias a vos, Marcelo. Claro, un abrazo. Charlábamos con Marcelo Cáceres, delegado de la fábrica de alfajores, la Nirva, que hace el alfajor grandote y el alfajor recoleta, ¿no? Alfajores muy, muy conocidos, muy populares, por lo menos en el conurbano. La fábrica está en Lomas del Mirador, en La Matanza, y bueno, hace ya muchos meses.